Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. ...2012... Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria, con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 7, Jóvenes y Ciudad. Liana transforma su ciudad fortaleciendo la solidaridad, el amor y el respeto en los corazones, abriendo los canales de las energías creativas en la urbe. Pero su archienemigo, el dañino, construye una máquina que se alimenta de la mala energía que fluye en la ciudad. Sus fuentes de vibra podrida son las basuras, el tráfico y el desprecio y el maltrato de las personas hacia los vendedores ambulantes y los habitantes de la calle. Con la energía acumulada en esa máquina, el dañino está contaminando a las personas con su mala vibra y parece que lo está logrando. Si hemos de creerles a las noticias que Liana está oyendo en la Ultranet. Alerta Tabogo, estos son nuestros titulares. Los botaderos de basura de Don Juan 3, 4 y 5 amenazan con desbordarse. Dos personas muertas en la carrera décima. A las 14 horas fue atropellado un peatón, lo que produjo un trancón descomunal que impidió el avance de una ambulancia donde murió otro civil en medio del embotellamiento vial. Nuevos confrontamientos entre los vendedores ambulantes y la policía. Ay, la ciudad está en crisis. Y yo que pensé que ya habíamos superado lo de las basuras, lo del tráfico y lo del espacio público. Hombre, estas parecen noticias de principio de siglo. ¿Qué está pasando? Liana, estos no son hechos aislados. ¿Cómo así? Sí, hay algo muy extraño. He estado haciendo una lectura energética de la ciudad y por alguna razón, las emanaciones de los botaderos de basura están siendo absorbidas por algo que todavía no logro detectar. ¿Algo se está alimentando de metano? Eso no es lo único, Liana. El caos vehicular está generando una vibra muy oscura y densa que está yendo hacia el mismo lugar. Y lo mismo pasa con la energía que está causando el enfrentamiento entre vendedores ambulantes y la policía. Y algo más extraño, Liana, es que detecto pequeñas fuentes de esa mala vibra que va para algún lugar. Y esas fuentes pequeñas son las esquinas de la ciudad y haciendo acercamientos por satélite. Coinciden con lugares donde hay habitantes de la calle. Pero la mala vibra no viene de ellos, sino de las personas que pasan a su lado. Todo esto es muy raro. Cálculos, estoy haciendo los cálculos. Creo que ya veo dónde está llegando toda la mala vibra. Es una máquina. Es como una máquina maléfica que traga toda esa energía y luego la vomita sobre la ciudad. Ix, ¿qué hacemos? ¿Podemos destruir esa máquina? Tal vez podamos destruir la máquina, pero no la energía que ha botado sobre Tabogo. ¡Claro! La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Intentaré meterme en su sistema para lograr que la propia máquina, en vez de acumular energía negativa para devolverla a la ciudad con más potencia, la transforme en vibraciones que estimulen una actitud más positiva y creativa en las personas. Pero eso no será suficiente hasta que no logremos transformar ciertas prácticas y actitudes que son el origen de tanto cortocircuito energético. Dale, mientras tú atacas al dañino, yo me voy a conectar neuronas con los parceros, a ver si nos craneamos la manera de transformar las malas energías desde sus raíces. ¿Logrará Liana destruir la máquina del dañino? Esperen el desenlace de esta historia más adelante en esta misma emisión de Liana Sideral en Banderas en Marte. Ix y Liana ubican la máquina maléfica creada por el dañino. Para destruir esa perversa máquina, Liana y su psicoparche idean un ambicioso plan para descontaminar la ciudad, no solo de energías negativas físicas, sino mentales. No logran su objetivo por completo, pero sí bastantes cambios. Unos meses después del ataque del dañino, Liana y su psicoparche hacen un recorrido por Tabogo, reconociendo las transformaciones que las redes de jóvenes han logrado en la ciudad. Esta es la planta de reciclaje más grande de Neoamérica. No me vas a creer, pero a principio del siglo la gente no reciclaba las basuras en sus casas. Sí, yo sé, qué inconscientes. A partir de ese proyecto, los jóvenes de las redes ecologistas, junto con los recicladores, Creamos una gran campaña para concientizar a los habitantes de cada casa, en cada cuadra, de cada barrio, sobre la importancia del reciclaje. Al practicarse la separación de basuras en cada casa, la calidad de vida de los recicladores también empezó a mejorar y se logró construir esta super central de reciclaje, que además es propiedad colectiva de los recicladores y es un atractivo turístico, pues su arquitectura es súper futurista y los procesos están a la vista. Este recorrido está re bueno. Se roba sabroso, ¿no? ¿Se imaginan cómo era antes esto? Con eso de los trancones y con esas cifras absurdas de accidentes automovilísticos. Menos mal que ahora un carro no es un asesino en potencia. Claro, eso es gracias a que el peatón ahora se considera más importante que el carro, pero de lejos. La guerra del centavo se acabó, el día del no carro es una vez a la semana, mucha gente se ha pasado a la bicicleta, buena esa, y ya a nadie se le ocurre manejar si ha tomado un traguito. ¡Hey, miren! Allá hay un combo de vendedores ambulantes. Ellos descubrieron que las ferias ambulantes son una tradición indígena milenaria y han creado una conciencia en la ciudad sobre la importancia de esos mercados itinerantes. Por eso ahora en todas las localidades de la ciudad existen cuadras donde se puede sentir el ambiente de feria, como una fusión de circo y centro comercial callejero. Hemos logrado transformar el manejo de las basuras, las neuras del tráfico, la percepción negativa sobre los vendedores ambulantes, pero todavía nos falta transformar muchas cosas para hacer de Tabogo DC una ciudad que les permita a todos sus habitantes evolucionar en sus propias capacidades, donde los problemas no se reduzcan a qué comer, sino que se amplíen a qué soñar. Liana y su psicoparche son fieles a su lema: los cambios en el microcosmos afectan al macrocosmos. Sigue en sintonía con Banderas en Marte y transforma tu mundo.